Así es, ¿no? Hay que limpiar todo lo malo, porque no todo es malo tampoco. Ya no hay que envolver a todo, meter a todos a la misma bolsa, sino que simplemente, como digo, primero tienen que dejarlo, que ellos sean autónomos, que sea una institución que se maneje ella sola, que no esté la política entre medio, porque ahora ya para poder subir de rango, supuestamente hay cosas de por medio, ¿ya? Y de por medio está la política, y eso es lo que nos está haciendo demasiado daño al país.